que no es lo mismo amor que lujuria. Aunque nos repiten a todas horas, nos quieren hacer creer que son iguales. Se dicen, hacer el amor. No, eso no es hacer el amor. Eso lo haces con una prostituta y no la amas. Dice Aristóteles, amar es buscar el bien de la persona amada. Nunca amar es usar a otra persona en tu propia satisfacción. Nunca es amar usar a una persona como objeto para tú desahogar tus instintos. Eso no es amor, es egoísmo. Pues mirad lo que dice Dios de la fornicación. Todos son frases de la Biblia. El cuerpo no es para la fornicación. Huid de la fornicación. Absteneos de la fornicación. Esta es la voluntad de Dios, que os abstengáis de la fornicación. Los que practican la fornicación no heredarán el reino de los cielos. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Dios condenará a los fornicarios y a los adúlteros. Palabra de Dios.